Iba yo a contar que no podía ver bici a toda hostia y sin parar, y de pronto la bici se echó a volar. Iba por los aires a toda velocidad, salieron unas alas de la bicicleta, las controlaba yo con mi cabeza. No sé cómo yo lo descubrí, pero me di cuenta que me hacían caso a mí. Pasó aquello, iba a gusto como en el desierto con camello. Iba por los aires controlando aquello. Aquello era mi bici pero con alas. Era para verlo, yo lo flipaba. No os lo creeréis, pero allí estaba. Vosotros no estabais, así que ni pío. Mi bici volaba porque yo lo he vivido. Y las vuestras no, jodeos cabrones, jódete cabrón. Yo no pago pa' volar, yo vuelo en mi bici. Vuelo más alto que un moro fumando gifi. Vuelo más rápido que las ondas de tu wifi. Siempre vuelo solo y siempre vuelo gratis. Las alas no consumen porque son ecológicas. Por eso vuelo gratis, joder, eso es lógica. Mi bici vuela y las vuestras no, jodeos cabrones, jódete cabrón. Yo vuelo a mi bola que no es poco, no como tú que te comes los mocos. Tu bici no vuela y tu coche tampoco. Yo vuelo mi bici como un puto piloto. No vendo mi bici ni te la dejo, jódete cabrón, pinche pendejo.